ready? Yeah. I got a brand new dance here for you. This one is called The Zombie. But when you hear that zombie rocking slow till the break of dawn in the Congo, ain't gonna let you rest till the morning light. Gonna raise some sand in the dead of night. The left, the right. My mama hear them mumbling low. They go shuffling, shuffling across the floor. Little children crying. Watch out! Zombies are terrible, right? It's all new sensation. Another stone cold hit coming up out the radio. It goes so slow, it don't never quit. Man, you can't fight it. Don't even try. Left and right. Bueno, Gabón, estamos en Irola Irratia, en la 107.5 de la FM y esta noche grabando un programa bastante especial que os iremos contando después de escuchar este tema de Stonekin llamado Zombie. Some sand in the dead of night. The left, the right. My mama hear them mumbling low. Till the dawn breaking light. They go shuffling, shuffling across the road. Bueno, y como ya sabéis, hay diferentes formas de ponerse en contacto con Irola Irratia y una de ellas es el teléfono 94-421-7060 y otra de ellas es el email irola@riseup.net. I've grown so afraid of the man in the street with a finger on the pulse, look dead on his feet. Where you say, all I want to do is eat. I close my eyes, but why can I not rest? Cause the fear of death that do not die unsettle me where I lie. That's why I bring my best old slow-footed jump. Here rolling with the things in the night go bump. I won't rid my head of all that nasty niggling jump. But when you hear this zombie rocking slow till the break of dawn in the Congo, ain't gonna lay to rest till the morning light. Gonna raise some sand in the dead of night. The left, the right. My mama hear them mumbling low. Till the dawn breaking light. They go shuffling, shuffling. Bueno, el objetivo del programa que vamos a grabar hoy y que probablemente grabaremos en otras ocasiones es el de llevar la radio a sitios donde, pues bueno, nos es imposible estar físicamente y eso, sabéis que estamos grabando un programa que emitimos los domingos que se llama Auzokideak y bajo esa excusa pues bueno, participan diferentes colectivos, asociaciones del barrio de Irala. Pues eso, montando un programa cada domingo y hemos pensado que igual, pues bueno, acercarnos nosotras a otros espacios donde a las personas les es imposible desplazarse, digamos, pues bueno, pues que lo podemos hacer y que será una forma de eso, de tener rondas donde ahora mismo no existen. I caught a glimpse out the window, a pointless graveyard filled with windows. I bought in a warm beer. I see a pool of liquid tears, a glimmering so sweet in my love. I see a melting, wilting willow, a single book of forgotten wishes, drowned in barns with broken dishes. The moon, I say, cry, for I hopes of bloody twins and some to buy a slew of sirens, tricky mermaids, evil pirates. You watch the sky with kaleidoscopic eyes, howling outright to the blasphemous night. A wolf in the garden, why do you linger so like a silky snail? So is it me? Escuchado es Coco Rossi y nada, pasamos directamente a presentaros la entrevista que vamos a tener esta noche. Bueno, no es exactamente una entrevista, es una grabación que hemos hecho en la prisión y bueno, con la excusa de tenerla aquí hablaremos un poco de cuál es la situación en las cárceles hoy en día, pero la verdad es que no le vamos a dar muchísima importancia. Intentaremos centrarnos y darle visibilidad pues a las palabras de esta persona que ha querido compartirlas con nosotras esta noche y eso es todo. Mira, if you never come. De fondo empieza a sonar Melody Gardot. Sing a da dum go do e. Hey, da bum gido si pa e. Oh, hey, da bum. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something. como os decíamos, estamos en Irola Irratia, en Ondasaspi.bos de la FM. Esta noche escucharemos en nuestro programa una grabación que se ha hecho desde prisión y bueno, con esa excusa queríamos hacer una pequeña introducción de cuál es la situación ahora mismo. Y es que, bueno, mirando las estadísticas en la página del Ministerio y investigando un poco, pues, cuáles son las razones por las que hoy en día la gente entra en la cárcel, pues nos podemos dar cuenta que vaya, parece que la figura del recluso que tenemos en nuestras mentes y que siguen saliendo en nuestros libros y cómics, pues parece que ha cambiado y nos parecía importante decirlo. Lo comentábamos aquí entre nosotras que bueno, por lo que hemos podido ver, el principal motivo por el que hoy en día entra la gente en prisión es por la violencia de género y, de hecho, muy por encima del resto de causas. Luego, ¿qué otras razones había para entrar en la cárcel? Pues hay otras razones como delitos y faltas por lesiones, delitos por a la seguridad vial y, bueno, pues delitos contra el patrimonio también hay. Bueno, pues entre esas cosas así generales. Eso es, ¿no? Esas son, parece, las causas que más gente engloban. Y, bueno, simplemente decir que la mayoría de estas personas pues no están ahora mismo dentro de la cárcel, que la mayoría está cumpliendo trabajos a la comunidad y que bueno. No sé, queríamos comentar también algo que igual estaba antes de todo y era que España, el Estado español sigue siendo uno de los lugares de Europa donde más gente está viviendo encarcelada. Y bueno, reflexionábamos en cuanto a que, pues, mientras hay otros países que actualmente están cerrando sus prisiones, pues porque no hay gente que esté siendo condenada a entrar en prisión, pues en cambio en a nuestro alrededor vemos como esto no es así y de hecho parece que las medidas o las intenciones, la intención parece ser que esto vaya a más, ¿no? Y que las medidas sean aún más agresivas. Se ve también cómo ha cambiado un poco el modelo de cárcel que se tiene establecido hasta ahora, ¿no? Y, bueno, pues el modelo va cambiando hacia las macrocárceles, también para albergar toda esa cantidad de presos y de reclusos, o sea, de reclusos que cada vez es más, ¿no? Y en el Estado español las últimas cifras decían que eran unos 70.000 más o menos y bueno, cada vez va más. Entonces el modelo va cambiando también, ¿no?, de cárcel. Bueno, pues así seguimos. No sé si estoy un poco con intención de, no sé, nos ponemos otra cancioncilla antes de pasar directamente al audio de Iván y luego lo comentamos. Os dejamos pues con John Coltrane y esto es A Love Supreme. Pero vengo a contar mi propia vida en los escalones que me he ido encontrando. Lo primero, soy un toxicómano, lo cual me hice a muy corta edad. Siempre me he preocupado mucho de lo que viene pensando los demás de mí y he llevado, por decir algo, una careta. Con eso quiero decir que no era el Iván que de verdad soy ahora. Con años atrás, costearme la droga el día a día, me vi en la tesitura de tener que ponerme parar a consumir gastos diarios, alcohol, máquinas, drogas, prostitutas, etc. Yo cuando tenía 17 años, al cumplir los 18 años, todos mis actos tuvieron la repercusión de entrar a un centro penitenciario, el cual pasé los 8 años por los numerosos delitos pendientes que me ayudaron sacándome al proyecto Hombre, en el cual estuve los 3 primeros meses bien, pero más tarde decidí marcharme del centro con las consecuencias que conllevaba 2 años y medio sin ningún tipo de beneficio. Me enojé, era bastante inmaduro y no hice caso al personal ni a mi familia para marcharme del centro el artículo 182, que es tercer grado. Estaba en busca y captura por el juzgado por haberme marchado sin autorización. Y yo me encontraba en una comunidad terapéutica de 32 o 33 personas usuarias. Mi decisión fue firme, cogí la maleta y me fui. En torno a 3 semanas después me localizó mi familia. 5 meses después la policía me ingresó en el centro penitenciario de Basauri y me mandaron a una cárcel de gente castigada, cuyo nombre es La Moraleja, Valencia, sin ningún tipo de deuda con la justicia. Por fin, Juan, me he liado. Por fin, con la gran búsqueda de libertad, el día 13 del 7 del 2014. Bueno, los días empezaron de una buena forma con mi familia. Tengo mil gracias que darles. Ha hecho por mí los gastos semanales, los viajes de ida y vuelta. Ellos son los de verdad que han estado conmigo para todo. Me fui dejando llevar por conocidos y empecé a consumir otra vez. Esta vez no era ni inhalada ni esnifada. Era vía sanguínea. Me degradé tanto que me hice varias heridas peligrosas, hasta el punto de que un día me inyecté mal en la arteria humeral y en el hospital se barajaron la posibilidad de amputarme el brazo por una infección muy peligrosa que tenía una bacteria en el cuerpo. Bueno, esto es el inicio del audio. Lo dejamos aquí para ir dosificando un poco lo que nos va contando y mientras tanto os dejamos con una canción de Pablo Hasél que se la dedicamos desde aquí hasta donde estés. Busco una salida y no veo ninguna. Otro día termina y la luna pregunta, hasta cuándo aguantarás? La paciencia está sangrando, pero aún puede más. Te cuesta la gesta de seguir firme aquí. Te hace duro el orgullo, no te podía rendir. Golpear el laberinto hasta crear un hueco. Es el que ver algo distinto a este jardín seco. Déjame pasar el tiempo contigo, para olvidar que es el peor asesino, para desterrar los recuerdos de algo no vivido y acordarme de que los días perdidos en el infinito pondrán mucho en su sitio, porque si aún no puedo reventar el laberinto, he de reflejarme en los ojos donde mejor me he visto, para limpiar en tu vestido el llanto ensordecedor de los siglos. La ciudad siempre está dormida por tantos que no duermen por la cocaína. La lluvia ácida no limpia lágrimas de asfalto, pero aún hay un botín en las noches que asalto. Es tiranía eterna, pero ¿y qué queda? La cárcel de un curro de mierda o de una celda. Casi todas las puertas se cerraron por hablar de la ventana donde todo se ve claro. Las hogueras en esta inquisición maquillada son los juicios que solo la dignidad gana. Mi mejor consuelo es tener la certeza de que pagará muy cara la ruina que nos dejan. Aunque por más que se les castigue, será imposible que paguen por tanto crimen. Sé que solo arriesgándome por la libertad me puedo acercar al honor de sentirse libre. Sé que la salida queda muy lejana, pero si mi rabia camina, al menos puedo soñarla. Apenas tengo algo y a la vez no me falta nada. Si al fin he encontrado el sentido que buscaba. Si la salida está prohibida, reventaremos al guardián que la vigila. Lo reventaremos, lo reventaremos. Lo reventaremos. (Risa) Seguimos escuchando el audio de Iván que os poníamos hace un ratito y que hemos parado solo para escuchar una canción de Pablo Hasél que por lo que nos ha hecho saber le gusta. Y aquí va. ¿Cómo decir? ¿Qué son? ¿Cómo se llama? El día que me seguí metiendo por ahí, en un año y tres meses hice tal avería en mi cuerpo inhumano que el hospital me abstinencia. Empecé un poco de metadona, actualmente estoy tomando una dosis alta y en este año y tres meses que no he dejado de hurtar a diario. Y qué mal, quería de que me dieran algo para quitarme el mono. En febrero del 2017 salgo del hospital, el cual me tenían separado de todos los demás ingresos. Lo mío eran celdas de hospital. Allí estuve alrededor de un mes y algo. Consiguieron controlar la infección de la operación. Tuve una mala intervención, la cual me ha dejado una parálisis de la mano izquierda. Casi me trajeron a la prisión con la ayuda de la profesionalidad, con los profesionales que han estado y están en todo momento haciendo rehabilitación para una rotura del preso braquial. Aunque ha pasado años, ahora con el paso de los años he madurado y me estoy dando cuenta de toda mi trayectoria, que he hecho un daño terrible a mi familia y a mí también. Espero que esta vida que he llevado a cabo, y si hay personas con problemas con las drogas, decidan coger otro el toro por los cuernos e intentarlo, porque merece la pena tener otro tipo de vida que no sea esta, ¿no? Ya está. Bueno, esto ha sido lo que nos quería contar Iván, y antes de nada os dejamos con otra canción de Los Rebujitos, que también se la dedicamos desde las ondas de La Irola en la 107.5 de la FM. Cerca poderte respirar, escucharte regresar. En tus brazos siento la libertad, siento hambre de ti cuando te vas. Es la calma que me das. Pero a veces me pierdo. Y en la cierto, pero vuelvo para ser de ti, es la fuerza que me hace regresar. Quiero ser el aire y bailar tu pelo, ser la madrugada para tu desvelo, ser de ti tu mundo, amarrar cada segundo que te tengo para mí, para mí. Quiero ser la vela para iluminarte, ser tu marinero, navegarte, ser de ti a tu antojo, el calor a tu sonrojo y tus ganas de vivir, de vivir. Y a la corriente me lleva cada vez más y me encanta poder desembocar en tu arena. Desiertos, pero vuelvo para ser de ti. Es la fuerza que me hace regresar. Quiero ser el aire y bailar tu pelo, ser la madrugada para tu desvelo, ser de ti tu mundo, amarrar cada segundo que te tengo para mí, para mí. Quiero ser la vela para iluminarte, ser tu marinero, navegarte, ser de ti a tu antojo, el calor a tu sonrojo y tus ganas de vivir. Quiero ser la brisa que acaricia tu cuerpo al aire, hacer lo que pudiera solo por rozarte. Quiero ser de ti hasta tu caminar. Quiero ser la brisa que acaricia tu cuerpo al aire, hacer lo que pudiera solo por rozarte. Quiero ser de ti. Bueno, pues ahí os acercamos las palabras de Iván desde prisión y bueno, pues darle un poco de altavoz también a esas voces que, bueno, no tienen la oportunidad, como decíamos, de acercarse hasta vuestros oídos. Y bueno, pues a través de Irola Irratia os hemos acercado un poquito de un fragmento de bueno, pues de sus impresiones y de lo que ha sido un poco su trayectoria. Y bueno, pues habrá igual posiblemente unas futuras, ¿no? Seguro que sí, seguro que después de este primer programilla que hemos grabado le apetece grabar algún otro, o seguro que conseguimos que alguna otra persona que quiera participar lo haga. De momento nos despedimos hasta la siguiente, os dejamos con una canción de Nina Simone, Love or Leave Me, y eso ha sido todo. Nos despedimos en Irola Irratia, en dasaspi.bost de la FM. Un saludo. Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.